más hijueputa. Es que él sabe que yo tengo un flow y el hijueputa sigo sacando música como un hijueputa. Yo tengo resultados para ti como un hijueputa. Yo no soy como tú, que se cree puertorriqueño. Yo soy colombiano, mi demente en pequeño. Si no sabe componer, cuando quiera le enseño. Lápiz y papel, micrófono y prende el leño. Agrandado, conmigo no te pongas de agrandado. Que yo sé que tus canciones y tu estilo son comprados. Sí, yo sé que usted las interpreta full, pero el estilo suyo se lo vende full. Y como la gente, esto casi no comprende. No se dan cuenta que el estilo se lo venden, pero bueno. Por eso es que no aprenden, ¿por qué? Porque el talento se los por vende. Por hijo de puta, y estamos pegados, papi, como un hijo de puta. Sigo sacando música como un hijo de puta. Eso a ti te duele, papi, como un hijo de puta. Y lo más hijo de puta es que él sabe que yo tengo un flow y el hijo de puta. Sigo sacando música como un hijo de puta. Yo tengo resultados, papi, como un hijo de puta. Ey, Chantal y Justin. Tone para nosotros dos. Y que no se te olvide que el único líder es Dios. Sarando, la plaza, la plaza. Yo chile el high, solo perreo en lo que faltón. DJ Gresh. Puta.